ingrata. No estás cansado de rogarle a una mujer. Tú bien sabes que si uno no tiene plata, no tiene amores, amigos ni placer. Tú bien sabes que si uno no tiene plata, no tiene amores, amigos ni placer. Si con licor se pudiera olvidar tantas penas que resultan en la vida, el licor me echaría yo a ahogar hasta borrar cicatrices de mi herida. El licor me echaría yo a ahogar hasta borrar cicatrices de mi herida. Escucha pues este consejo, buen amigo, por mi experiencia te lo puedo comprobar. Antes se aumentan las penas con el vino, nunca el licor te servirá para olvidar. Antes se aumentan las penas con el vino, nunca el licor te servirá para olvidar. Si con licor se pudiera olvidar tantas penas que resultan en la vida, el licor me echaría yo a ahogar hasta borrar cicatrices de mi herida. El licor me echaría yo a ahogar hasta borrar cicatrices de mi herida. Si con licor se pudiera olvidar tantas penas que resultan en la vida, el licor me echaría yo a ahogar hasta borrar cicatrices de mi herida. El licor me echaría yo a ahogar hasta borrar cicatrices de mi herida.